están imprimiendo en letra muy chiquita en los recibos de haberes una leyenda que indica de alguna manera como que los beneficiarios de las pensiones tienen que concurrir al ANSES para acreditar el vínculo con la persona fallecida, que justamente es la que genera el beneficio de pensión por viudez, ¿no? Es realmente increíble, digamos, que ANSES utilice este procedimiento, hablando de pensiones que tienen muchísimos años, que no hay ninguna justificación, digamos, para dudar de que esas pensiones se hayan otorgado como corresponde. Digo, lo digo como ex jefe de ANSES, por tener experiencia en el tema. Cuando se otorga una pensión o una jubilación, es todo un trámite administrativo bastante engorroso, pasa por muchas manos. Es firmado por el jefe de la oficina de ANSES con una resolución fundada. Después, esa resolución, ese expediente, digamos, es revisado por distintos, digamos, entes que tiene ANSES de control, que son, digamos, que no tienen ningún vínculo con el organismo que otorgó el beneficio. Es decir, hay toda una serie de controles importantes y de ninguna manera, digamos, y corresponde, digamos, que a la parte más débil en esta relación, que estamos hablando de adultos mayores, tengan que, digamos, justificar algo que ya está resuelto por el Estado, ¿no?